voz de victoria. Hoy se levanta una nueva canción. Entre los justos del Señor, entre los justos del Señor, se oye una voz de victoria. Hoy se levanta una nueva canción. Entre los justos del Señor, entre los justos del Señor, es un cántico nuevo de gratitud, es un cántico nuevo de alegría, es un cántico nuevo de júbilo y salvación. Con todo tu corazón.